Gabón, bienvenidos y bienvenidas otro miércoles más aquí a las 8:30 de la tarde, unos cuantos minutos de retraso. Yo soy Acu y os doy la bienvenida, como cada miércoles, al Desafina, el programa de música, de música rock del siglo, bueno, perdonad, de la década de los años 60 y 70 de esta emisora de Berriozar y Ratia. Estáis sintonizados o sintonizadas aquí en el dial 100.8. Os quiero recordar que, evidentemente, aparte de poder escuchar este programa en directo el miércoles de 8:30 hasta las 10:30 de la noche, también podéis escuchar la repetición desde las 4:30 hasta las 5:30 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, o también podéis escuchar este programa a partir del día siguiente de haberse emitido en directo, o sea, a partir del jueves, en la misma página web de www.eguzquiplaza.net, clicando en el programa El Desafine o en cualquier otro programa, o no solo programas musicales, si es que deseáis escuchar lo que sea de esta emisora de Berriozar y Ratia. Vamos a empezar con estas dos horas dedicadas a la música de los años 60 y 70, como cada miércoles, y vamos a empezar con un grupo que muchos y muchas de vosotros y vosotras conoceréis por ser uno de los grupos que más triunfaron dentro del ámbito de la música pop rock en los años 80. Ellos son los Genesis. Pero muy poca gente sabe que los Genesis, antes de ser un grupo de música pop rock, fueron un grupo de música psicodélica y progresiva. Es una faceta suya que, digamos, que solo conocemos algunas personas. Este grupo, liderado en su principio por el teclista-cantante Peter Gabriel y posteriormente, en los años 80, cuando Peter Gabriel se fue, y concretamente fue cuando Peter Gabriel se fue que concluyó la faceta más progresiva y más experimental de este grupo. Y cuando Phil Collins, el baterista inicialmente, pasó a ser cantante y pasó a liderar el grupo, fue cuando el grupo empezó con su faceta muchísimo más popera y mucho más comercial. Pero evidentemente aquí en El Desafío no nos vamos a escuchar en la faceta más comercial, como os podéis esperar. Este grupo, los Genesis, empezaron con dos discos de música psicodélica en el año 1968 y 69, que la verdad es que yo he escuchado solo uno de los dos y es muy malo. O sea, es uno de esos discos que realmente no os aconsejo que compraráis. Y además, según lo que he leído de la crítica, también el otro disco es del mismo palo. O sea que no merece la pena comprar ninguno de los dos. Pero a partir del año 1970 dieron el salto de la música psicodélica a la música progresiva, sacando un disco homónimo, Genesis, realmente muy, pero que muy bueno. Y al año siguiente, en el año 1971, sacaron su obra maestra, o una de sus mejores discos en cuanto a música progresiva, su cuarto disco de estudio y segundo cronológicamente en el ámbito de la música progresiva, que se llama Nursery Crime, el crimen de la enfermera. Es una obra maestra de la música progresiva. Eso sí, el sonido progresivo de los Genesis era un sonido progresivo, por así definirlo, muy suave, muy delicado, muy tranquilo. No era tan desquiciante, por ejemplo, como el sonido de muchos temas famosos de los King Crimson, y tampoco muy tan etéreo como el sonido de los Pink Floyd. Era un rock mucho más de sosegado, por así decirlo. La canción que os quiero proponer, concretamente extraída de ese disco Nursery Crime, es la canción de apertura de este disco, que se llama The Musical Box, la caja musical, y es un tema de aproximadamente unos 10 minutos, un poco más de 10 minutos, 10 minutos y medio, si no me equivoco, una obra maestra de la música progresiva. Vamos a escuchar los Genesis. Seems to matter now. my song. Here it comes again. Play me my song. Here it comes again. So he called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his fiddlers three. The clock tick-tock on the mantelpiece, and I want, and I feel, and I know. Touch. She's a lady, she's got time. Brush back your hair and let me get to know your face. She is a lady, she is mine. Oh, brush back your hair and let me get to know your flesh. Musical Box de los Genesis, este tema de música progresiva muy, muy tranquilo, muy alargado y la verdad que muy sosegado, no como otros estilos de música progresiva, sobre todo el que os voy a proponer a continuación. Os voy a proponer un tema de un grupo de los más importantes del ámbito, de la escena de rock progresivo italiano. Ellos son los Goblin, que es un grupo que se hizo famosísimo en Italia, tanto cuando hicieron varias bandas sonoras de películas de un director de cine italiano muy famoso en ese país, que se llama Dario Argento, películas de terror del que he extraído concretamente una canción, y además se hicieron muy famosos a nivel internacional siendo teloneros de los mismos Emerson, Lake & Palmer, en una gira tanto italiana como en una gira en toda Europa, siendo grupo de soporte de este emblemático grupo de música progresiva internacional, los Emerson, Lake & Palmer. La canción que os quiero proponer concretamente se llama Profondo Rosso, que sería Profundo Rojo, que es una de las bandas sonoras y uno de los singles, una de las canciones entrantes, columnas entrantes de estas bandas sonoras de temas de rock progresivo, por así decirlo, siniestro, gótico y con unos toques realmente un poco, bueno, terroríficos. Vamos a escuchar Los Goblin. Thank you. Este era el 7 pulgadas, el 45 revoluciones single del año 1978, uno de los temas de mayor éxito de este grupo de rock progresivo italiano. Este single se llamaba Profondo Rosso o Profundo Rojo, dicho en castellano, y el grupo se llamaba Los Goblin. Os quiero precisar además que el estilo concretamente de la canción que acabamos de escuchar, además de ser rock progresivo, se marca dentro del subgénero de lo que ya es un subgénero de por sí, el rock progresivo, que se llama art rock, o dicho en castellano, rock artístico, que es este subgénero del progresivo que se caracteriza por un uso muy amplio de un sonido muy futurístico y con una electrónica y un uso del teclado, del sintetizador, muy grande. Las obras maestras de este subgénero del progresivo, el art rock, evidentemente son Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon y The Wall de los Pink Floyd, que son los tres discos que más caracterizan este subgénero de progresivo, que es el art rock. Vamos a seguir ahora con el rock progresivo, pero más tirando hacia proto-progressive. Os voy a proponer una canción de un grupo que se llama Colosseum, que surgió el grupo en el Reino Unido en el año 1968 y fue una fusión entre varios músicos, tres de los cuales habían tocado previamente con la John... ha habido un pequeño problemillo ahí técnico en control, bueno, son cosas que pasan. Os estaba diciendo que este grupo anteriormente había tocado con tres de ellos habían tocado con dos nombres muy importantes en los años 60 de la música blues, con la John Mayall Orchestra y con la Graham Bond Organization. Tanto el Dick Hagestall-Smith, el saxofonista, como Tony Reeves, el bajista, y nada menos que John Heisman, el batería, que también el primero y el tercero, o sea, Smith y Heisman, el saxofonista, el baterista, os quiero recordar que en el año 1971 estuvieron grabando un disco con nada menos que el bajista y cantante Jack Bruce, cuando acababa de salir de su participación como bajista, cantante y líder del grupo The Cream en las finales de la década de los años 60. Pero al margen de esto, este grupo de música proto-progressive inicialmente y progresivo del todo, Colosseum, era un grupo que mezclaba mucho varios estilos musicales dentro de su forma de hacer progresivo, como por ejemplo la música blues, que tenía una amplia influencia en su manera de tocar. Evidentemente, los tres músicos que os estaba diciendo habían venido posteriormente de tocar con dos músicos muy importantes de la música blues, y es evidente que esa influencia era más que oíble en sus composiciones, pero también dentro del ámbito de la música folk, como en el ámbito de la música jazz. La canción que os quiero proponer se llama Time Machine y significa la máquina del tiempo, y está extraída de su tercer disco de estudio, que se llama Daughter of Time, la hija del tiempo. Disco del año 1971. Es un concept album, un álbum conceptual que va hablando a lo largo de las letras de este disco muy importante, además dentro de la cronológicamente de los primeros discos del rock progresivo, de los primerísimos discos del rock progresivo. Es un concept album que va hablando, haciendo una hincapié sobre el paso de los años, desde la niñez hasta la vejez y hasta el día en el que nos muramos viejos o viejas, y cómo el cambio de la edad va afectando sobre nuestra vida y nuestros pensamientos y sobre cómo envejecemos y todas esas cosas que pueden ser tanto bonitas como feas dependiendo de cómo se miren. Vamos a escuchar The Time Machine de los Colosseum. Time Machine, la macchina del tempo, este tema dallo Colosseum extraído del su disco The Daughter of Time, la hija del tiempo. Bueno, se me olvidó deciros a la presentación inicial de esta canción que es un largo solo de batería, eso se me había colado. Pero bueno, vamos a seguir con el programa El Desafío aquí en Berriozar y Radio en el día 100.8 que estáis escuchando. Y de un solo de batería, pues pasamos a otro solo de batería. No va a ser tan largo como el que acabáis de escuchar, pero sí que también en la canción que va a seguir hay otro solo de batería. Muy impetuoso, pero ya no estamos hablando de un solo de batería al estilo de rock progresivo, sino ya al estilo de música psicodélica. Os voy a poner un tema de un grupo que se llama It's a Beautiful Day, que más de una vez en este programa aquí en El Desafine os he presentado. Es un grupo muy importante de la música psicodélica, aunque no de los más famosos. Un grupo liderado por el violinista virtuoso David LaFlame y por Linda LaFlame, que era su pareja, la teclista también, y bueno, también destaca la voz de la cantante Patty Santos, que tenía una voz muy, muy, muy cálida, aparte de tener evidentemente un bajista, un baterista y un guitarrista. Pues la canción que os quiero proponer se llama Time Is, el tiempo es, y está extraída de su primer disco de estudio, It's a Beautiful Day, homónimo, del año 1967, su mejor disco, indudablemente, el disco cuanto menos más psicodélico. Luego, a partir del segundo disco, ya empezaron a dar un vuelco hacia la música, hacia la música folk, manteniendo evidentemente elementos de la música psicodélica. Y ya a partir del tercer disco, en el año 1970, es cuando ya empezamos prácticamente a no ver casi ningún elemento de la música psicodélica. Los podemos vislumbrar, pero casi ni ver, porque digamos que se había dejado completamente atrás todo lo que era el sonido psicodélico en muy pocos años, estos It's a Beautiful Day. Pero aquí los vamos a escuchar en sus comienzos con uno de los temas más psicodélicos. Es una canción larga de aproximadamente unos 10 minutos de duración, como os he dicho, se llama Time Is, y al final de este tema también hay un solo de batería. Vamos a escucharlos. Thank you. Hours fly, but even flowers must die. And then a new day comes, and there's a new day's dawn, and there's a new day's sun, and love stays on, sweet love stays on. Estos eran los It's a Beautiful Day, es un maravilloso día, con la canción que cierra su primer disco de estudio homónimo. El tema es Time, y es un tema de casi 10 minutos con el que se concluye uno de los, para mi gusto personal, uno de los mejores discos de la música psicodélica de la Bahía de San Francisco de finales de los años 60, uno de los grupos más emblemáticos de este estilo musical. Y vamos a cambiar un poco de estilo, vamos a pasar un poco de la música psicodélica durante cuanto menos una canción, que no es mucho, pero vamos. Con un tema de música rock blues, os voy a proponer un grupo que también os he ofrecido aquí varias veces, aquí en el Desafine, aquí en Berriozar y Ratia. Ellos son los Grand Funk Railroad, que es uno de los grupos de Estados Unidos de América más importantes de la escena rock blues o hard rock blues de finales de los 60 y principios de los 70, que se podía comparar con otros grupos de la misma línea, como los Ten Years After o el mismo Jimi Hendrix, entre otros, por el ámbito musical que tocan, o sea, rock blues, hard rock blues. Grupo liderado por el guitarrista-cantante Mark Farmer, pero además con una participación a la base rítmica, vamos, muy notable, de Don Brewer a la batería y Mel Schrecher al bajo, un baterista y un bajista de verdaderamente muy buenos y muy potentes, además que sabían dar una base rítmica contundente para los punteos de este muy buen guitarrista, Mark Farmer. La canción que os quiero proponer es una canción extraída de su segundo disco de estudio homónimo del año 1969, que se llama como ellos mismos, evidentemente, porque si no, no sería homónimo, The Grand Funk Railroad. La canción se llama In Need, que significa necesitado. Es la canción de apertura del segundo disco, de la segunda cara en vinilo, y ahora mismo la vamos a escuchar. Somebody you can trust to the very end. I said, if you do, I wanna be like you, 'cause you sure got a real good friend. You sure got a real good friend. Grand Funk Railroad, este tema con un muy largo punteo de guitarra al final de la canción de más de 2 minutos, haciendo con una óptima base rítmica, como se estaba diciendo. Inicialmente, este era el blues, hard rock blues de este grupazo de los Estados Unidos de América, concretamente Tejanos. Y ahora vamos a seguir con la música rock aquí en el Desafine. Os voy a proponer un tema de los Queen, que está extraído de su segundo disco de estudio, que no es un disco de los famosos. Además, la canción misma no es famosa. Se llama White Queen As It Began, lo que significa Reina Blanca, como todo empezó. Es la tercera canción de su segundo disco de estudio, y los primeros dos discos de los Queen son concretamente los que son poco famosos. El primero no es nada famoso, y en el segundo está contenido el primer single de éxito que tuvo este grupo, que además es la última canción del álbum, que se llama Seven Seas of Rye, escrita por el mismo bajista John Deacon, que es un tema corto de menos de 3 minutos, que pero está incluido en todos los recopilatorios. Vendió bastante bien, pero no tanto como para que el LP entero se convirtiese en un LP exitoso a nivel de ventas. A partir del tercer disco de estudio, Sheer Heart Attack, fue cuando realmente los Queen empezaron a vender. O sea que vamos a escuchar una de las canciones que poco han vendido, de uno de los discos que poco han vendido, y además se nota también en la grabación, que es bastante inferior cualitativamente que las grabaciones posteriores de este conjunto, de este pedazo de conjunto de Londres. Vamos a escuchar White Queen As It Began de los Queen. Thank you. so sad it ends as it began. Ese era el sonido típico de los Queen, pero en una de sus grabaciones muy poco conocidas. White Queen As It Began, del año 1973. Y vamos a seguir y a volver a la música psicodélica aquí en el programa El Desafín en Berriozar y Ratial en el día 100.8, que es lo que estáis escuchando en este momento. Vamos a escuchar ahora un grupo emblemático de la música psicodélica de la ciudad de San Francisco en California. Ellos son los Great Society, grupo que estuvo activo desde el año 1964 hasta el año 1966 y cuya indiscutible líder era evidentemente la cantante y flautista Grace Slick, que posteriormente, en el año mismo 1966, voluntariamente abandonó el grupo, los Great Society, para unirse a los Jefferson Airplane cuando después de que la primera cantante de estos últimos, Syne Anderson, después de grabar su primer disco en el año 1966, Take Off, decidiera, porque se había quedado embarazada, decidió dejar la música provisionalmente y que luego su decisión provisional se perduró para todo el resto de su vida, porque no quiso volver nunca a cantar, pues entró Grace Slick como cantante principal de este emblemático grupo de música psicodélica, los Jefferson Airplane, pero aquí la vamos a escuchar en una de sus primerísimas interpretaciones con este grupo, los Great Society, que hacían básicamente el mismo estilo musical que los mismos Jefferson Airplane, es decir, música psicodélica californiana, música psicodélica con unos toques muy lisérgicos y muy suaves. Eso sí, la diferencia entre los Great Society y los Jefferson Airplane: los dos tenían unas potencialidades enormes en cuanto a composiciones y creatividad, pero es más que evidente que los Jefferson Airplane a nivel técnico eran muy superiores a estos Great Society, y fue evidentemente eso lo que indujo a Grace Slick a abandonar los Great Society para irse con el grupo que luego la convirtió en una de las cantantes más famosas de este estilo musical, la música psicodélica. Además, otra cosa, que este grupo solo grabó un único single en un estudio de grabación, single de doble cara A, y las dos caras eran Free Advice y la canción emblemática escrita por ella misma, Somebody to Love, que además luego se convirtió en uno de los temas más en el tema más importante de la carrera discográfica de los mismos Jefferson Airplane. La canción que os quiero proponer a continuación es una canción extraída de un doble vinilo que se llama Live at Matrix, grabado en el año 1966, pocos meses antes de que el grupo se disolviera. Y este doble vinilo vio la luz en el año 1989 en una reedición de este Live at Matrix con un sello muy minoritario, con un sello discográfico muy minoritario inglés. De Londres, concretamente. La canción se llama Sally Go Round the Roses y está muy mal grabada, puesto que las capacidades técnicas de grabación a las que podían alcanzar los Great Society en su momento, la verdad que eran muy bajas, pero aparte de ese famoso single no hay ninguna otra grabación de calidad de este grupazo. Es una lástima, pero esto es lo que hay. Vamos a escuchar Sally Go Round the Roses de los Great Society. Thank you. don't you go downtown. Sally, don't you go. No, don't you go downtown. Because of Sally Go Round the Roses, este tema de los Great Society. Una lástima que solo estuviese grabado de una manera cualitativamente tan mala, pero la pieza es una obra maestra de la música psicodélica. Estos serán los Great Society, liderados por la voz de Grace Slick. Y vamos a seguir aquí con otro tema de música psicodélica y además de la misma índole. Vamos a seguir con uno de los tres grupos que, conjuntamente con los Grateful Dead y los mismos Jefferson Airplane, fueron uno de los tres grupos que lideraron el movimiento de música psicodélica a finales de los años 60 en los Estados Unidos de América. Os hablo de los Quicksilver Messenger Service, uno de los grupos más importantes de este estilo en los Estados Unidos. Liderados en sus comienzos por el cantante Dino Valente, que pero en el año 1966 acabó en la cárcel por detención de ácido lisérgico, de LSD, y salió solo al cabo de 4 años, cuando ya el grupo prácticamente estaba montado en el dólar, por así decirlo, entre comillas, y volvió a entrar cuando en los últimos discos, poco antes de que el grupo se disolviese, debido a problemas internos, conflictos internos del mismo grupo. Os quiero proponer una canción de su disco que para mí y para muchas personas, críticos y críticas de la música psicodélica y progresiva, es su mejor LP. Os hablo del segundo disco de estudio. El disco se llama Happy Trials, Quicksilver Messenger Service Happy Trials. Y es una obra de post-psychedelic, o también llamado proto-progressive, como se quiera, porque es el mismo estilo musical. La canción concretamente se llama Who Do You Love Part 1, y es la primera canción de apertura de este emblemático disco de música psicodélica. Vamos a escuchar los Quicksilver Messenger Service. Thank you. your hand in the tombstone. Mine is 22 and I don't mind dying. Una interrupción un poco drástica porque esta canción era seguida por otra que estaba atada a nivel musical una a otra. Estos eran los Quicksilver Messenger Service con un tema de psicodélico, de música psicodélica folk. Muy bueno. Y vamos a volver a la música progresiva, pero en este caso progresivo de la escena de Canterbury, que es esa música progresiva típica de la zona del Kent, que es esa región que se encuentra al oeste de la ciudad de Londres, que originó a finales de los 60 una música psicodélica muy mezclada con la música jazz y la verdad que muy original y extremadamente experimental, liderada en sus comienzos por grupos como los Caravan y los y obviamente los Soft Machine. Aquí os quiero proponer un grupo famoso dentro del ámbito, pero que no es tan conocido para la inmensa mayoría de las personas. Ellos se llaman Egg, que significa huevo. Es un grupo de la escena de Canterbury de música art rock experimental, que en algunos casos incluso llegan casi a ser una especie de proto noise. Es un grupo que sacó un único single en el año 1969 que se llama Good Time y Are We Old Princes, a la segunda cara de este single, y que luego sacó solo otros dos LPs de estudio, el homónimo Egg en el año 1970, editado con la Esoteric Records, y en el año 1971, el año siguiente, The Polite Force, La Fuerza Bonita, con la Avalon Records. No cosecharon mucho éxito a nivel de ventas, más bien no cosecharon prácticamente ningún éxito a nivel de venta, y el grupo se vio obligado por problemas puramente económicos a disolverse, puesto que sus músicas no eran aceptadas entre la inmensa mayoría de las personas. Cosas que la verdad que es una lástima. Os voy a proponer una canción extraída de su primer disco de estudio, el disco homónimo Egg, y la canción se llama I Will Be Absorbed, que significa seré absorbido. Vamos a escuchar los Egg. Free. party that kept me following them is only a sound that I knew all the time. Did I ever find what I'm looking for? I will be I will be absorbed, seré absorbido, de los egg, de los huevos. Un tema del año 1970 extraído de su primer disco homónimo de estudio, este art rock progressive de la escena de Canterbury, muy peculiar. Y seguimos con el desafío aquí, en la Berriozar Irratia, del dial 100.8. Voy a presentar un tema clásico de un grupo de los más clásicos de la música progresiva. Ellos son los King Crimson, grupo que os he presentado prácticamente casi todas las semanas en este programa y que no me cansaré nunca de presentar, vamos. Pero que la canción que os quiero proponer hoy, creo que no os he propuesto nunca ningún tema extraído de este disco de estudio, que es el disco que se podría decir que cierra el primer capítulo de su discografía. El disco se llama Starless and Bible Black, es una de las mejores LPs de este conjunto de música progresiva y es el con el que normalmente se define el cierre formal de la primera fase de música progresiva, de la fase más clásica de este grupo clásico de la música progresiva. A partir del disco siguiente ya su sonido empezaría a evolucionar hacia un sonido de rock progresivo, evidentemente, que es el que tocan y hasta hoy en día nunca han cambiado estos King Crimson, pero ya se notaría que el sonido se empieza a acercar al sonido algo más futurístico, limpio y menos estridente, igual que del, más que menos estridente, menos desquiciante del sonido de los típicos que tenían los King Crimson en los años 70. Pero aquí aún los podemos escuchar en su típico sonido, como os estaba diciendo. La canción que os quiero proponer se llama The Night Watch y está extraída de este disco Starless and Bible Black, que significa sin estrellas y Biblia negra. Vamos a escuchar los King Crimson. Depicted in their prime, the golden light, all grimy now. 300 years have passed, the worthy captain and his squad of troopers standing by. debtors knew their faces well, the husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchant men, official moments of the guild imposes keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. They make their entrance one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife. Many years we suffered here, our country racked with Spanish wars. Now comes the chance to find ourselves, quiet reigns behind our doors. Think about posterity again. Painter's hands request you all to understand. Es la suave y melancólica y dulce canción de los King Crimson, The Night Watch, concluiría la primera cara de este disco Starless en Bible Black. Os he querido presentar aquí la canción más tranquila de todo el disco, además, porque por el resto el segundo disco se mueve prácticamente enteramente en dos bloques de canciones muy largas que en conjunto duran casi 25 minutos y son dos instrumentales muy caóticos, muy cerebrales, la típica música progresiva experimental de los King Crimson, mientras que todo el resto de la cara del disco es más tirando a progresivo muy potente y muy cargado. Esta era la canción más tranquila del LP. Y pasamos a otro tema súper tranquilo, tal vez el tema más tranquilo de este conjunto. Os voy a proponer una canción de los Pink Floyd y el del tema es la canción If, extraído de su disco de estudio del año 1969, Atom Heart Mother, que es el primer disco de estudio de esta formación que se enmarca dentro de la música progresiva. Después de cuatro discos de música psicodélica, aquí fue cuando empezaron a dar el cambio a esta música progresiva, aún no del todo definida, puesto que se movían entre en los hábitos de música proto-progressive o post-psicodelia, sobre todo en la cara B de este disco, pero en la cara A de este disco ya podemos encontrar la canción homónima, instrumental de 24 minutos, Atom Heart Mother, y la canción misma, If, que vamos a escuchar ahora, que es una canción probablemente la más dulce de toda la discografía de los Pink Floyd, escrita y cantada por el mismo Roger Waters, el bajista del grupo. Vamos a escucharla. If I were a swan, I'd be train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. afraid I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. Tremendo, muy bonito la verdad, que muy extremadamente relajante. Estos eran los Pink Floyd con su tema If, extraído del álbum Atom Earth Mother. Y vamos a seguir con la música psicodélica con un tema, el single más importante de este grupo, que se llaman los Electric Prunes, un grupo que estuvo cantando durante solo 3 LPs desde el año 1965 hasta el año 1970, cosecharon un muy buen éxito de venta, sobre todo en los Estados Unidos de América y sobre todo con el LP, o sea, perdonad, con el 7 pulgadas, con el 45 revoluciones que vamos a escuchar a continuación, I Had Too Much to Dream Last Night. Tuve demasiado que soñar la noche pasada, una referencia obvia al uso de sustancias estupefacientes. Es un tema, es un grupo además que debió todo, bueno, una muy buena parte de su éxito debido a las dos autoras de canciones, que eran las dos mujeres que prácticamente escribieron la práctica totalidad de los temas de este grupo. Ellas no eran integrantes de los grupos, sino que les escribían las canciones. Eran Annette Tucker y Nancy Marantz, que además de ser autoras para los Electric Prunes, fueron autoras de muchos éxitos de la música psicodélica, de la música americana, y no solo eso, sino también de la música rock en general e incluso de la música soul. Fueron dos escritoras de canciones, dos arreglistas y dos músicas muy importantes que nunca estuvieron tocando como músicas, pero que firmaron muchas de las canciones importantes, de, sobre todo de la década finales de los años 60 y principios de los años 70. Y además debieron buena parte de su éxito también a que los tres discos que grabaron estuvieron producidos, tan producidos, arreglados por Dave Hessinger, que es un técnico de sonido y manager que fue, que había sido en aquel entonces nada menos que el técnico de sonido de discos como el Aftermath de los Rolling Stones, de algunos de los discos más importantes de la discografía de los Animals, de otro de los Monkeys, de los Love, de Sam Cooke, de Birds, vamos, de los nombres más grandes de la música rock de aquel entonces. Y aquí se había ofrecido como, como técnico de sonido de este grupo. Los Electric Prunes, que de no haber sido por su técnico de sonido y por las dos escritoras de canciones, evidentemente no habrían cosechado todo el éxito que cosecharon en los pocos años en los que estuvieron cantando. Vamos a escuchar esta canción, I Heard Too Much to Dream Last Night, de los Electric Prunes. I had too much to dream last night. Tuve demasiado que soñar la noche pasada, de los Electric Prunes. Una grabación, la verdad, que bastante mala, con un sonido muy malo, porque era una grabación en directo. Esta no era el single original de la época, el que os he propuesto. Y vamos a seguir con un tema de un grupo que se llama Left Bankle. Un grupo particular. Un grupo que se dio a conocer concretamente con dos singles solamente, del que ahora os voy a proponer uno, que se llama Walk Away Rini. Era un grupo de Nueva York que hacían una música psicodélica, pero muy extraña. Hacían una música psicodélica con muchos arreglos de música barroca y medieval. Tantos arreglos que en sus grabaciones de estudio sonaban muy bien, debido a que llamaban muchos músicos que tocaban instrumentos de vientos, instrumentos de cuerdas y otras percusiones típicas de la música barroca o incluso anterior, pero por cuestiones de que no era un grupo famoso, no se podían permitir en sus giras llamar a tantos músicos en sus actuaciones, así que luego en directo el grupo no sonaba en absoluto como sonaba en la versión de estudio. Os propuse ya hace unos cuantos meses una canción de este grupo y ya era el otro single famoso de este grupo, y hoy en día os propongo el segundo single famoso de los dos únicos singles que sacaron estos, que tuvo un éxito de venta bastante bueno. Esto no significa que en los próximos meses no os vaya a proponer uno de los singles que no vendieron nada en absoluto, que no significa que no sean buenos. Pero de momento vamos a empezar con esto, y luego, como el Desafine tiene muchos años por delante, ya veremos lo que os voy a proponer. Vamos a escuchar pues los Left Bangle con su tema Walk Away Rini. Walk Away Rini de los Left Bangle, esta música psicodélica con unos arreglos extremos de música tendientes a la música barroca y con instrumentos antiguos, bueno, antiguos o modernos, pero de la música típicos de la música barroca. Y vamos a concluir el programa de esta semana en el Desafina aquí en Berriozar Irratia con un grupo clásico y con un tema clásico. Os voy a proponer la versión original del tema Child in Time, uno de los éxitos de venta mayores del grupo Deep Purple, concretamente extraído de su cuarto disco de estudio, In Rock, que es el primer disco de estudio con la formación más famosa, es decir, con el nuevo bajista Roger Glover y con el nuevo cantante Ian Gillan, que subentraron a partir del cuarto disco del año 1970, aparte de evidentemente John Lord al teclado, Ian Page a la batería, y Richie Blackmore a la guitarra. En esta formación, la formación más importante de este quinteto, la formación con la que luego grabaron discos tales como el Made in Japan y el Machine Head, y temas como Highway Star o Smoke in Smoke on the Water. Pero aquí los vamos a escuchar con esta interpretación de Child in Time, un tema que empieza de una forma muy suave y luego un punteo de guitarra larguísimo y súper potente, un tema de aproximadamente 10 minutos, y con esta canción me voy a despedir del Desafine este miércoles, un miércoles más aquí en Berriozar y Ratia en el día 100.8. Y os quiero recordar que podéis escuchar este programa todos los miércoles en directo en FM o en streaming, evidentemente, en el dial 100.8 o en streaming en la página en directo en streaming en la página de www.eguzkiplaza.net, en directo los miércoles de 8:30 a 10:30, o en las repeticiones tanto los sábados como los domingos de 3 a 5 de la tarde, o también podéis escuchar todos los programas de esta emisora colgados en la web a partir del día siguiente en www.eguzkiplaza.net. Pues agradeciéndole a Leti la técnica de sonido que ha estado detrás de control un miércoles más, os dejo con los Deep Purple. Venga, agur. find